Acabamos de escuchar la versión soul, en mi opinión, de de Incubus. Escuchamos tres temas. Primero, A Certain Shade of Green. Después, Clean y I Miss You. Si haces algún comentario, Pato, te voy a pegar. Ya. Ahora le toca el turno a Pamela. Cerrando lo que es este especial. ¿Sí? ¿Sí? Cerrando. Para que ya puedan ir a disfrutar de la Navidad. Su ir a ver sus regalitos, sus calcetines y todas esas cosas que inevitablemente vamos llegan. Vamos a cerrar con un Unplugged también de MTV. que marcó en el fondo un poco el regreso de dos grandes de Led Zeppelin, Page y Plant. Y verlos en esta faceta no totalmente desenchufada, porque yo creo que es complicado desenchufar a Page totalmente. Claro. En algunos temas de este Unplugged que grabaron en 1994 y que el disco, ¿cómo se llama? No Quarter. En este disco, claro, hay algunos temas en donde Page ocupa la guitarra eléctrica, pero también muy sutilmente y bien conjugado con el resto de los otros instrumentos que eran meramente acústicos. Eso fue en algún par de temas, pero yo creo que más allá de que fue la oportunidad que tuvieron de ver el regreso de estos dos titanes del rock y de ver a Led Zeppelin en el fondo reflejado un poco en ellos con algunos temas que tocan en este disco, yo creo que se rescata esta faceta como más como introspectiva o rica que tiene Led Zeppelin con temas más lentos como por ejemplo Thank You. También, claro. Donde la voz de Plant no necesariamente tiene que ser estos gritos, estos alaridos que nos tiene acostumbrados con otros temas mucho más jarroqueros de Led Zeppelin y que se notan mucho en este disco y que lo hacen muy, muy, muy, muy rico de escuchar. Con temas, por ejemplo, en donde conjugan además de elementos más folk y country y con esta voz que yo digo mucho más suave de Plant, con, por ejemplo, toques medio hindú que le otorga la citara. Me imagino que tocaba por Page. Sí, si más no me equivoco, toca la citara y también toca la mandolina. Hay varios temas que tienen ese toque hindú y que lo hace ser mucho más agradable de escuchar. Si mal no me equivoco, eso fue lo que vinieron a presentar a Chile, ¿no? Cuando vinieron, claro, ¿sí? Claro, en Viña. En Viña, sí. Cuando vino de telonero Black Rose también. Claro, claro, sí. Eso fue, de hecho, ese disco vinieron a presentar el 95, creo que vinieron. Fue bien exitoso ese disco. Sí. Lamentablemente después sacaron otra placa, que no recuerdo el nombre en estos momentos, que esa no les fue muy bien. Ellos dos, sí. Sí. Sí. Pero esto fue, creo que el primer disco de ellos dos. No, solo después de Zeppelin, sí. Claro. Igual era como con el relajo de tomar viejas canciones y ponerla en este formato, pero además mostrando que todavía tenían la química, claro, reencontrándose con esa química que se nota mucho en el disco, que es un disco muy cálido, esa es la palabra, yo diría, un disco muy cálido de escuchar y que además de tener buenas críticas tuvo muy buena recepción en el público y hasta salieron a girar, como tú decías, incluso vinieron hasta acá, vinieron a Chile, es como la vez que pudieron que Plan va algo, a pisar, claro, vimos algo de Led Zeppelin, no, claro, me pareció una poca de Led Zeppelin en Chile. Y eso, así que yo se los recomiendo totalmente. Son 13 temas. Sí, el original trae 13 temas. Después salieron algunos otras ediciones que añadieron unos bonus tracks. Pero el original tiene 13 temas y es un gran, gran, gran disco. Con algunos temas nuevos de ellos también, entre medio, pero la mayoría son versiones de canciones de Led Zeppelin. Así que vamos a escuchar entonces dos temas de este Unplugged de 1994 de Led Zeppelin, de Page y Plant, que se llama No Quarter. Y primero vamos a escuchar This Is the Way y luego Gallows Fall, el lado B. I don't know how I'm gonna don't know how I'm going to do what mama told me. My friend, the boy next door. Satisfied to sit here working all day long in the dark side of town. Yesterday I saw you standing by the river, and weren't those tears that filled your eyes? And all the fish that lay in dirty water dying, had they got to you on time? Yesterday I saw you kissing a tiny flower, but all that lives is born to die. So I say to you, nothing really matters, and all you do is stand and cry. Your ears have turned away. Now's the time to look and look again at what you see. Oh, is that the way it ought to stay? think I see my friends coming right at me mile. So friends, you get some silver, you get a little coal. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know you're too damn poor to keep me from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother come right at me. You get some silk to get a little gold. What did you bring me, my brother? And a key from the gallows pole. Now, brother, I bought you some silver. I bought a little gold. I bought a little of everything to keep from the gallows pole. Yes, I bought you to keep you from the gallows pole. Why? I think I see my sister coming right at me, my. Regresamos a este especial navideño acústico Unplugged el lado B. Estábamos escuchando recién a Paige Plant en lo que fue su trabajo de 1994, No Quarter. Escuchamos This is the Way y luego Gallows Pole. Y ya estamos cerrando este especial, pero antes hay que pasar nuestras coordenadas como siempre. Comenzando por el Facebook. Claro, lo vemos rápidamente para que ya puedan disfrutar de la llegada del viejo oscuero. Y Facebook, www.facebook.com. Ustedes se meten al buscador de grupos, colocan lado B y aparecerá mucho el lado B, pero el de nosotros es el que trae la dirección de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Y ahí usted hace clic y aparece nuestro lado. Así es. Bueno, también pueden ingresar a nuestro blog, donde pueden descargar el disco de la semana, además de ver el comentario correspondiente, que esta semana estuvo a cargo de don Patricio. Exactamente, que es el disco de los tres, el unplugged que hicieron para la cadena MTV, perdón, y que está imperdible. Y que nos quedó claro que le encanta a Patricio. Esto está en la dirección ladob-rock.blogspot.com. También hay que agregar que vamos a subir todos los discos que comentamos, los 7 discos que se comentaron. Regalito de Navidad. Claro, regalito de Navidad para nuestros auditores, muy buen regalito. Y además pueden ingresar al blog para escuchar ediciones anteriores del lado B y por supuesto la de esta semana, si es que no lo pudieron hacer en la versión en vivo, en ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escribir al correo electrónico, que es ladob.jm@gmail.com, donde pueden hacer sus sugerencias y todas las demás cosas que se te ocurran. Y también recuerden que pueden escucharnos por la señal de la radio 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. ¿Eso sería? Sí, la otra semana, el último programa del año, que justo cae 31. Pero estaremos aquí. ¿Bailable no, con la OE? Claro, no. ¿Bailable con la OE? No sé si bailable. Cosa tuya si baila ahí el Death Magnetic de Metallica. Vamos a hacer un especial nuevamente, pero la recopilación de lo que son, a juicio de la OB, los 7 mejores discos del año. Así es, ya que es como el día de la revisión del año, nosotros lo hacemos con los discos que han salido al mercado durante el 2008. Así que si tienen algún tipo de sugerencia con el respecto, yo creo que pueden hacerla y no es que las vayamos a tomar mayormente en consideración, ya que cada uno de las personas de acá va a decir el suyo. Pero para que quede constancia, ¿qué es lo que opina? Siempre quedan cosas en el tiempo. Por supuesto. Es un lado B interactivo. Exacto, así que si tienen algún tipo de sugerencia, ¿qué fue el mejor disco del año? No duden en hacernos llegar su opinión. La mayoría de los va a coincidir con alguno de los discos que vamos a traer. Sí, yo creo que es lo más probable. Así que eso pues, la otra semana, último programa del año. Adiós. Adiós. Nunca el deseo.